Chumbacera. Empaparse de la realidad. Mojarse en ella. Un programa de Romeu y González. El engranaje rotario en los negocios de Tenerife. Destacados miembros de los Rotary Club de Tenerife apoyan el despilfarro de dineros públicos y el destrozo ambiental para enriquecer a una minoría. Hace unas jornadas, desde el periódico El Día, se anunciaba la creación de un colectivo denominado Avante Canarias. Es el nuevo grupo de presión que se suma a la insistencia de los sectores empresariales de realizar costosas infraestructuras en Tenerife sin importar el precio ambiental, social y cultural a pagar. Y está formado por conocidos rotarios de Santa Cruz y del Puerto de la Cruz. El Rotary Club está establecido en Tenerife desde 1934. Actualmente hay varios clubes rotarios en la isla. Lo elitista de este club queda evidenciado en los lugares en los que tiene establecida su sede. Así, el de Santa Cruz se reúne en el exquisito Club Oliver, formado por solo 300 socios de la flor y nata de la burguesía chicharrera, el del Puerto de la Cruz en el Hotel Botánico, el del Sur en el Hotel Gran Tinerfe. En el Rotary Club se pretende agrupar a los líderes empresariales y profesionales de su ámbito territorial bajo hipotéticos altruistas fines sociales. En realidad, es un lugar para el contacto de las élites para propiciar la relación entre ellos. Las reuniones rotarias se hacen alrededor de encuentros para comer, en los que no se puede hablar de política, aunque estos temas se abordan tras concluir las reuniones oficiales. Miembros de Avante Canarias lo son también de los clubes rotarios de Santa Cruz y Puerto de la Cruz, ocupando la mayor parte de ellos cargos directivos en ambas agrupaciones. Así contamos con José Cuni López y José Tort Betriu, actuales presidente y vicepresidente del Rotary Club de Santa Cruz. Otros actuales directivos del mismo club son el expresidente Alfredo Berlander, al igual que lo es el antes mencionado José Tort Betriu, Enrique Siemens, Juan Barriento y Rodrigo Cerón Vivero. Del Rotary Club del Puerto de la Cruz, Avante Canarias cuenta con las adhesiones de Manuel Florián de Tomás Martí, expresidente, Antonio Plúa, otro expresidente, y Juan Pina Masachi. Destaca también entre los firmantes de Avante Canarias un personaje como Manuel Martín Rascado, miembro de ATI, con gran protagonismo político en la época de Manuel Hermoso. El cabeza de Avante Canarias es el abogado Manuel Florián de Tomás Martí, radicado en el Puerto de la Cruz y gran aficionado al golf. No es casualidad que sea un abogado el que encabece el nuevo espectáculo mediático de los intereses de la burguesía despilfarradora de Tenerife, cuando una obra, como la del Puerto de Granadilla, ha sido paralizada a partir de actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al cometerse una más que presunta ilegalidad que también han hecho que por este motivo sean negadas las subvenciones provenientes de instituciones europeas. José Cuni López, actual presidente del Rotary Club de Santa Cruz, es consejero delegado de Cuni & Asociados, creadores del Instituto Técnico de Ejecutivos Comerciales de Canarias, ITEC, para la formación de comerciales. También es presidente de Canarias Networking Club, cuya presidencia de honor la ostenta el también directivo rotario José Juan García San Juan y en la que también es directivo el rotario de Avante Canarias, Enrique Siemens. Como grupo de presión, desde Canarias New Working Club también se han hecho pronunciamientos a favor de la construcción del puerto de Granadilla. Es decir, que los mencionados miembros hacen doblete en el despliegue del espectáculo mediático para propiciar esta infraestructura. El actual vicepresidente del Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife, José Tort Betriu, ha sido y es un destacado dirigente empresarial que ha extendido sus negocios a Cabo Verde. Actualmente pertenece al Consejo de Administración de Papelera de Canarias, empresa de la que ha sido director general. Muy ligado siempre a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, presidida actualmente por el imputado por el caso de las Cerecitas, Ignacio González Martín, que también tiene interés directo en la construcción del puerto de Granadilla por su participación en Gascán, empresa distribuidora del gas natural que tendría entrada por el proyectado y por ahora paralizado puerto. También José Tort Betriu fue fundador de la COE de Tenerife, dirigida actualmente por Rodríguez de Acero, quien participa también en Gascán y es igualmente propietario de terrenos cercanos al emplazamiento del proyectado puerto de Granadilla. De la adscripción ideológica de los Rotarios de Santa Cruz da fe la propia página web de su club. En ella se hace alusión al golpe militar fascista de 1936 como levantamiento y alzamiento, tal como oficialmente lo denominaba el franquismo. No se cortan tampoco en mostrarse orgullosos de que en una reunión celebrada en el mes de junio de 1936 asistiera el comandante general de Canarias, general Francisco Franco Bahamonde. Y citan como anécdota que el comandante general de Canarias utilizaba un coche puesto a su disposición por un rotario de Tenerife y que el vehículo ostentaba sobre el radiador una insignia rotaria. Los Rotarios de Santa Cruz se disolvieron en 1936, dejando claro su apoyo al nuevo régimen golpista al donarle unas 150.000 pesetas de la época que constituían su fondo. Altruismo, ¿verdad? Son esos herederos del espíritu fascista y golpista de 1936 los que ahora critican a los que ellos llaman antisistema, a los que nos oponemos a que sigan siendo aún más ricos a costa de unos dineros públicos que habrían de ser empleados en satisfacer las necesidades populares en sectores tan desatendidos como la sanidad, la educación o la cada vez más urgentemente reclamadas ayudas sociales para, en medio de esta crisis que siempre pagamos los mismos, tener comida, techo, abrigo. Pero ya se ve, a los altruistas rotarios la plebe les importa un simple comino de los que, a veces, condimentan las comilonas que son el centro de sus reuniones. Thank you. compromiso con el hijo de autista, donde una zorra y un llorizo que ha ganado más millones con Access y Rechir, explotando hasta los niños en empresas del Brasil. Lo que Vacancia me hace es la zurda prevención de tanto muerto de hambre o intentando su anuncio. Lo que Vacancia me hace es la zurda prevención de tanto muerto de hambre o intentando su anuncio. Chumbacera, chumbacera, chumbacera, chumbacera.